habías notado? Que nosotros vamos a hacer lo que esta vaina cambie, ¿ah? ¿Tú no los conoces? Son DJ D, Demente, DJ Joseph. Boom con dembow, yo la voy a hacer mover. Todo su cuerpo hasta el amanecer. Boom con dembow, no lo pare de mover. Mueva su cuerpo con mucho placer. Boom con dembow, yo la voy a hacer mover. Todo su cuerpo hasta el amanecer. Boom con dembow, no lo pare de mover. Mueva su cuerpo con mucho placer. Que le den, yo la voy a complacer. Este ritmo es solamente para usted. Si a usted le gusta que le den, yo la voy a complacer. Este ritmo es solamente para usted. Siga conmigo, quiero ser más que tu amigo. Tiene un tatuaje sexy cerquita de su ombligo. Yo nunca olvido lo que le digo. Solo dele hasta abajo y vámonos lo atrevido. Boom con dembow, yo la voy a hacer mover. Todo su cuerpo hasta el amanecer. Boom con dembow, no lo pare de mover. Mueva su cuerpo con mucho placer. Mueva su cuerpo.